Su hijo Sue Jiménez. Soy estudiante. Como a nivel más micro, digamos, pasando por la calle, si se siente la discriminación, la gente no deja de ver feo, la gente no deja de decir malas palabras, la gente no deja de burlarse de los playos y de las tortilleras, llamándolos así o peor. Y como ya como más grandemente, como las instituciones, tampoco han dado reflejo alguno, digamos, no hay ninguna garantía civil para las personas que viven juntas, para que puedan adquirir la casa, aunque sea un préstamo, dividir sus bienes, etcétera. O sea, no creo que Costa Rica sea como avanzado en ese sentido. Yo siento que hay un doble discurso en esto, ¿verdad? Me parece que hay cierto acceso a los derechos humanos dependiendo de quienes estén reclamando esos derechos humanos, pero las personas LGBTI nos están negando un montón de derechos como ciudadanos y que merecemos como personas, ¿verdad? Es decir, no es posible esa doble moral, y además institucionalmente ahí está entronizada esa diversifobia, ¿no? Entonces, la idea de romper con eso, no solamente se trata de reivindicar las uniones, las sociedades de convivencia, sino más allá de eso. Bueno, no ha sido reconocido si este país se jacta de ser un país, ¿verdad? Número uno, prácticamente derechos humanos, y acá todo el mundo habla de derechos humanos, pero realmente, ¿qué son derechos humanos? ¿Y a quién le estamos dando los derechos humanos? O sea, ¿derechos humanos para quiénes? ¿Para qué tipo de gente? O sea, ¿solo gente heterosexual, burguesa, blanca, la gente que tiene, pues, los hombres, por ejemplo, que tienen? Entonces, yo creo que la sociedad no es inclusiva, la sociedad no ha avanzado y ya es momento de que la sociedad avance. Mucho gusto, Curiosity LeBlanc para todos ustedes. Siento que es mucha influencia, o sea, yo no veo por qué un presidente o un candidato llega a discriminar a las personas, que somos todos iguales, que el fin de cabo es una sociedad, o sea, siempre somos humanos y siempre vamos a seguir siendo humanos. O sea, la preferencia sexual siempre, cualquier persona la puede escoger y necesariamente tiene que ser por eso.